11 y 17 minutos, tal y como les habíamos avanzado dentro del capítulo de la actualidad local, en el día de hoy vamos a fijarnos en la evolución del desempleo en nuestra localidad. Prácticamente, bueno, de hecho, todos los meses conversamos con el secretario local de Comisiones Obreras, Paco Rubio, que nos facilita además los datos sobre el paro en la provincia y en concreto en nuestra población, que durante el mes de mayo volvieron a dejarnos una buena noticia, noticia positiva. Estamos hablando de un centenar de parados menos en las listas del SAE, 101 desempleados menos. Así que por segundo mes consecutivo se producía ese descenso del paro. Vamos a analizar esos datos y por eso, como decimos, ya tenemos con nosotros al secretario local de Comisiones Obreras, Paco Rubio. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, buena noticia de nuevo. Es cierto que durante este mes suele ser habitual el descenso del paro, pero bueno, pues viene a confirmar lo que ya ocurriera durante el mes de abril, ese descenso en un centenar de parados, 101 parados menos, ¿no? La verdad es que sí, Juan, durante todos los años que tenemos registrado, que vamos haciendo un balance de los datos del paro, el mes de mayo y el mes de junio son meses donde el paro baja, en mayor o menor medida, baja el paro con respecto a los meses anteriores, y bueno, y todo ello es debido a llega el verano y el sector, concretamente el sector servicio, es el que se lleva la gran cantidad de desempleados, diríamos, menos. En el caso concreto de Ubrique, bueno, no es el sector servicio, porque tenemos aquí un sector más fuerte, y nosotros en Ubrique no dependemos tanto del sector servicio, sino que dependemos del sector industrial, y concretamente los parados menos a los que tú hacías referencia antes, que son 101 menos con respecto al mes anterior, bueno, pues el 50% son del sector industrial que tenemos en Ubrique, pero claro, no puede ser de otra forma, ¿no? Si el sector industrial es el que tira del motor de la economía de un pueblo, también debe de ser el sector donde más modificación para la alta o para la baja tiene que haber, ¿no? Estamos hablando de 50%, por tanto, unas 50 personas menos en el sector industrial se registraron de parados. Mira, te comento, en el mes de abril cerraba el desempleo en 3.578 y en el mes de mayo ha sido 3.477, o sea, han sido 101 personas menos o más, según se mire, los que han encontrado trabajo y menos los que engrozan la lista de desempleo. Y concretando por sectores, bueno, pues el sector industrial, te decía antes que el 50%, pero es algo más, son 57 personas las que han encontrado empleo o han encontrado, yo no diría tanto que han encontrado empleo, y eso lo podemos ver después con el tema de los contratos, sino que han encontrado un contrato o se le ha renovado un contrato. Son 57 personas, 15 de los 101 son del sector de la construcción, 25, o sea, el 25% son del sector servicio, el segundo sector en número de desempleados y también en número de encontrar trabajo en nuestra localidad, el sector servicio, solamente uno menos en el sector agricultura y tres menos aquellas personas que se inscriben por primera vez en la oficina del desempleo, o sea, que se habla lo que se dice sin empleo anterior. Pero fíjate, y quería comentarte la diferencia o la referencia a los datos con respecto al año completo, ¿no? A lo que llevamos de año 2013. En enero de 2013 teníamos un paro de 3.577 y en mayo teníamos 3.477. Fijarse, si estamos hablando del mes de mayo nada más, que son 101, y del mes de abril, que fueron 117, pero sin embargo tenemos los datos negativos de marzo y febrero, que en el conjunto de los cinco meses que llevamos, de los cinco, porque estamos hablando del mes de mayo, solamente hay 100 altas o 100 bajas, o sea, 100 personas que han encontrado empleo. O sea, lo que se quiere decir que seguimos, desde los sindicatos, seguimos diciendo que estas bajas del parado no obedece a ninguna realidad, diríamos, de se está haciendo algo por el empleo, sino que obedece realmente al tiempo de, a la llegada del buen tiempo y el inicio del periodo de estival o periodo de vacaciones como es el verano. En concreto en Ubrique, Bueno, pues todos los meses del año que llevamos, todos los meses del año que llevamos, ha habido una bajada en alguna proporción con respecto a los datos de el sector industrial, y en este caso en el mes de mayo, pues bueno, han sido 57 los trabajadores que han encontrado algún empleo o que se le ha renovado de alguna forma el contrato. Ese dato además viene un poco a mostrar la estructura en Ubrique, ¿no? En cuanto a lo que es el sector laboral, más de la mitad de la población dedicada al sector de la piel y el resto de sectores dependiente de lo que ocurra en el sector marroquino, que está claro, y por ejemplo el sector servicios, eso está muy claro, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra en el sector más fuerte, hay más o menos actividad y por tanto más o menos empleo en el sector servicio, que es más de ocio o actividades complementarias, ¿no? Por supuesto, es lo que te decía antes, ¿no? El motor de Ubrique es el sector industrial. Si el sector industrial sube o baja, pues sube o baja también los demás sectores. Y eso se va viendo, los datos del desempleo, los datos de las contrataciones se van viendo correlativamente y sucesivamente durante todos los meses, ¿no? Si hay, fíjate tú que el 50% de los parados, o más de, poco más del 50%, sería el 50%, son de los parados en nuestra localidad, son del sector industrial. Y por tanto, cuando se crea empleo, pues el 50% de la creación de empleo viene reflejada también en el sector industrial. Sí hay que hacer referencia, y en relación a lo que comentaba antes, ¿no?, que el mes de mayo es un mes, tristemente, de bajada del paro, que concretamente en lo que es provincia de Cádiz, en el mes de mayo, y sorprendentemente, pues a lo mejor por primera vez, no sé, no he tenido la cosa de mirarlo, en todos los pueblos, en los 44 pueblos de la provincia de Cádiz, ha bajado el paro. Eso es muy significativo también. Solamente en uno ha subido, y ha subido solamente en 8 personas, que es Castellar. En los demás, en todos los pueblos de la provincia de Cádiz, ha bajado el paro. Teníamos con anterioridad 206.702 parados, y ahora son 6.000 menos, 200.702 parados. Una provincia con 200.000 parados, bueno, pues hay que seguir reivindicando y hay que seguir diciendo que, bueno, la provincia lo que necesita es un cambio del modelo productivo que tenemos, y tiene que ir acompañado también de reformas estructurales y de reformas e incentivos para la creación de empleo. Y desde los sindicatos mayoritarios en esta provincia, de eso es de lo que se está hablando ahora, ¿no? Y concretamente la semana pasada veíamos en todos los medios de comunicación una marcha que ha habido desde diferentes puntos de Andalucía hacia Sevilla para eso, ¿no? Perdón, para reivindicar un plan de empleo especial para y de emergencia para esta provincia, que bueno, que son 200.000 parados y gente que, cuando se habla de los parados, no solamente se habla de gente parada, sino de gente que no tiene recursos, porque cada día son más los parados y paradas que están perdiendo las prestaciones. Entonces son gente que no tiene ningún tipo de ingreso en la familia donde viven, y por tanto son gente que se está quedando en la exclusión, ¿no? Y con respecto, te quería comentar con respecto a lo que te decía antes de los contratos, que no se hacía, no sé, como siempre lo vengo comentando, no sé, como diríamos, no tiene relación la bajada del paro con los contratos, ¿no? En el sentido de que se sigue insistiendo, lo que se sigue potenciando desde el empresariado general es la contratación temporal. En un mes donde es verdad que, bueno, los datos del paro han sido 101 desempleados más, se han realizado en un mes en nuestra localidad 441 contratos. Por lo tanto, decía antes que no eran tanto los parados que habían bajado, sino la renovación de contratos que se van haciendo, ¿no? Son 441 contratos los que se han hecho, y de los cuales, bueno, pues te digo el dato, 433 son temporales y solamente 8 contratos indefinidos en una localidad como la de Ubrique. O sea, lo que se sigue potenciando, lo que se sigue incentivando por parte del empresariado, de todo el empresariado, es la contratación indefinida o la la contratación temporal, porque no hay viso, porque no se ve el futuro muy concreto y porque además lo que potencia la reforma laboral, porque así hay que decirlo, lo que potencia laboral es la contratación temporal. Hoy no me sirve el trabajador, lo he hecho sin ningún tipo de derechos ninguno, y los poquitos derechos que nos van quedando a través del Estatuto del Trabajador, pues bueno, pues en, no en todos, pero sí en muchos casos, bueno, pues se pierden en el camino y se los queda quien no se lo tiene que quedar. No se los queda al trabajador, que son derechos adquiridos durante mucho tiempo, sino que se los queda otra gente, ¿no? De todas maneras, la flexibilización con la reforma laboral es tanta que los empresarios ya no tienen tantas excusas como para optar tanto por lo que es el contrato temporal. Es decir, el contrato indefinido ya, la verdad es que el despido, bueno, pues es ya tan barato que tampoco tienen mucha excusa como para no hacer contratos indefinidos. Sí, pero como lo que se potencia y lo que se vive en general no es tanto lo que se potencia, sino lo que se vive en general, es una gran incertidumbre económica sobre la realidad que tenemos, pues los empresarios, aparte de los problemas que puedan tener internos, no quieren aventurarse a hacer contratos indefinidos, porque esta misma incertidumbre te está llevando a decir, no sé lo que voy a tener mañana. Esa incertidumbre que la tiene el empresario, pues fíjate tú cómo la puede tener el trabajador, que año tras año, mes tras mes y año tras año, hay gente que se tira años siendo temporal, pues está pendiente de, bueno, a ver el mes que viene qué pasa con mi contrato. Y no es tanto lo que tú dices, no es tanto por la flexibilidad que hay ahora mismo existe, pero sí lo que se está potenciando es quitar o despedir, y eso se está viendo en todos los medios de comunicación, ¿no? Despedir a aquellos trabajadores con contratos indefinidos para meter gente con contratos temporales, que de alguna forma son más manejables que un trabajador indefinido, que aunque ya no tenga derecho o que hay una flexibilidad máxima, bueno, pues los trabajadores temporales son más manejables a lo que quiere el empresariado de hoy. Y si no, bueno, a las pruebas nos remitimos que día tras día la COE nos viene dando lecciones de por dónde tienen que ir los siguientes recortes que le tienen que plantear al Estatuto del Trabajador y a los trabajadores, ¿no? Y lo último fue ayer, vamos. Pues daba esa cifra, 441 contratos, decíamos 433 temporales, solo 8 indefinidos, 441 contratos para la creación de 101 empleos, que es, bueno, un poco la cifra, ¿no? De 441 contratos que se firmaron, en realidad solo se crearon 101 empleos nuevos. Esa es la disyuntiva, ¿no? Es la realidad que tenemos en Ubrique, como vemos que la creación de empleo no se corresponde con la contratación. Porque si se hacen 441 contratos, debería de ser, diríamos, que son 441 personas nuevas que se han quitado del desempleo, pero no, como hay una encadenación de contratos mensual o incluso quincenal de un montón de gente, pues está muy por encima lo que es la realización de contratos de la gente que se quita del desempleo. Y fíjate tú, y en relación a lo que te comentaba antes, de que el 50% tanto de el trabajo, de los datos del paro como de los datos de la gente que encuentra trabajo, el 50% es del sector industrial, pues me estaba mirando ahora en el tema de los contratos, ¿no? De los 441 contratos que se han registrado en la provincia, o sea, en nuestra localidad, 220 son del sector industrial. Seguimos hablando de que el 50% para todo, es el sector industrial el que lo va, diríamos, no manejando, sino el que lleva la voz cantante. Contratación, parado, gente en el que entra trabajo, todo casi al 50%. Sin embargo, el sector servicio, que antes veíamos que el número de trabajadores que han encontrado empleo del sector servicio es del 25% con respecto a los ciento y pico, pues el sector servicio, esos 179 contratos en un solo mes. Eso es como más, vamos a ver cómo te diría, como más rimbombante, diría, como más raro, ¿no? En un sector que no es extremadamente grande, en Ubrique. Lo que quiere demostrar también es que también hay muchos contratos temporales que se van renovando en el sector servicio. Y más ahora en este tiempo, que ya empiezan de alguna forma el tema de la hostelería, los bares, a medio funcionar un poquito mejor. Y bueno, y nos vamos dando cuenta como en esos sectores, en el sector servicio, la contratación temporal, cuando la hay, bueno, son 174 contratos temporales en un mes. Contratos temporales en un mes en un solo sector, como el sector servicio, ¿no? Y solamente cinco contratos indefinidos. ¿Cuándo? En el sector industrial, que te decía antes, son 220 contratos, Juan. Y de los 220 contratos, un contrato indefinido. O sea, 219 contratos temporales en un solo mes. Estamos hablando de un mes, ¿eh?, que tiene 30 días y que no son 30 días hábiles. Que un poco también muestra la imagen del sector de la piel, de lo estacional, ¿no?, que es en cuanto a empleo y desempleo también, muestra y volumen de trabajo. Claro, muestra la imagen de eso que tú dices y además muestra la imagen de la realidad que tienen los trabajadores hoy día. Es que están a expensas de que, bueno, hoy tengo trabajo, como tengo un contrato temporal, mañana no sé lo que voy a tener. Y ese mañana no sé lo que voy a tener, pues bueno, le da al trabajador el decir, vivo en incertidumbre diaria. No tengo asiento ni incluso en la empresa donde estoy. Y no tengo ilusión en la empresa donde estoy. Porque vivo en una incertidumbre diaria que mañana no sé cómo va a terminar mi contrato. O si va a terminar o no va a terminar. O a lo mejor me hace un contrato de 3 meses, pero al mes ya no lo tengo. O sea, que esta incertidumbre que existe para todos, existe mucho más para los trabajadores. Y mucho más todavía existe para los desempleados. Para los 3.477 desempleados que seguimos teniendo en nuestra localidad. Por cierto que por sexo se está viendo también aquí las cifras. Y bueno, pues, por ejemplo, en el caso de Ubrique, 1.446 de los desempleados son hombres, 1.912 mujeres. Hay un porcentaje mucho más elevado de mujeres en paro en nuestra localidad que de hombres, casi 500 personas más. En ese caso, no estamos fuera, diríamos, de la media o de los datos generales. Siempre hay más mujeres que hombres solicitando empleo y por tanto hay más mujeres que hombres en el paro. Perdón, decía 1.446 hombres, 2.031 mujeres son las que conforman, hombres y mujeres, ese total de 3.477 desempleados en el mes de mayo. Y por edades, bueno, pues en este caso estaríamos hablando de que menores de 25 años inscritos son 261, mayores de 25, 3.216, la gran mayoría. Bueno, pues se supone que menores de 25 hay una gran población, o al menos hasta ahora, de estudiantes todavía, ¿no? En este caso, lo que sí es verdad es que si vemos los datos a nivel general, se habla de un alto porcentaje de paro de gente joven, y en Ubrique no es tanto. Pero en Ubrique no es tanto, hombre, viéndolo en la localidad, por un lado porque hay muchos estudiantes. Hay mucha gente que sigue estudiando y que, por tanto, no, aunque esté en los datos de la EPA como posible buscador de empleo, pero a la hora de trabajar, bueno, pues están todavía. Pero sí es lo que tú decías del tema de las mujeres, estamos en los datos de a nivel nacional, ¿no? De la media. Siempre hay más mujeres que hombres, que son los que, y más dificultades en las mujeres que en los hombres para encontrar empleo. Bueno, pues son los datos del mes de mayo, que como balance final, ¿no?, de lo que has comentado, me fijaba en eso que decías, que deducir que se trata más de algo estacional, por los datos de otros años también, y sobre todo viendo que desde enero para acá en realidad son 100 personas menos solo, el número de parados menos que llevamos en este 2013, que por tanto, bueno, pues todavía hay que seguir un poco en esa línea, que todavía los datos no son muy contundentes, ¿no? Hombre, hay que seguir en la línea de seguirle planteando a los gobiernos, tanto provincial, andaluz y nacional, que bueno, que esta provincia no puede seguir teniendo los datos del paro que tiene, porque, como tú bien dices, son datos estacionales que lo vamos a ir viendo. Si todo va como se puede prever, bueno, pues la tónica es que en estos meses donde se acerca el verano baja el paro, pero cuando termine el verano volvemos otra vez, si no se hace nada, a las cifras que teníamos con anterioridad, ¿no? Entonces hay que seguir reclamando a las administraciones un plan de empleo para Andalucía, concretamente, y más concretamente para la provincia de Cádiz. Un plan de empleo donde haya reformas estructurales de lo que es la vida económica de esta provincia, que está muy limitada en la mayoría de las ocasiones a un solo, diríamos, o a una sola salida, ¿no? Por un lado está el sector turismo, en las partes turísticas, y por otro lado está, en concretamente en Ubrique, el sector de la industria, y no tenemos nada más, ¿no? Y si miramos a otros pueblos de alrededores, bueno, pues vemos cómo no tienen donde mirarse al espejo de decir cuál es la salida que yo puedo tener, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando conjuntamente para que los trabajadores y trabajadoras, en este caso para que los parados y paradas, bueno, tengan un horizonte de dónde pueden encontrar empleo. Por cierto, hablaremos de todas maneras en próximos días con representantes empresariales, pero no sé qué noticia tenéis sobre el volumen de trabajo. Hay 57 parados menos en este mes de mayo. Se hablaba de que se estaba esperando un aumento del trabajo, del volumen de trabajo en Ubrique. No sé si eso se ha producido o menos de lo que se esperaba. Yo, mira, Juan Carlos, en ese aspecto lo que sí vengo observando es que, o excusando, desde hace ya muchos meses, y lo hablábamos cuando estábamos en la negociación del convenio 2013, es de que había perspectiva. Pero yo personalmente no lo sé, porque no he hablado últimamente con ningún empresario y no sé cómo va el tema. Lo que a mí se me llega es que se ha quedado en perspectiva. Es verdad que en algunos sitios a lo mejor ha podido entrar algo, y de eso, si ha habido 57 desempleados menos, es que ha habido gente que ha contratado nueva gente, ¿no? Pero se ha quedado en perspectiva. No era lo que, o por lo menos esa es mi percepción, no era lo que se hablaba al principio de año. No sé por qué motivo, no sé qué es lo que ha fallado. Sí, pero se está retrasando. Pero sigue quedando en perspectiva, no hay nada, o por lo menos eso es lo que yo he observado, ¿no? Yo es lo que observo, que se queda en perspectiva, que no hay nada concreto para decir, pues mira, a tal empresa o tal empresario ha llegado un buen número de pedidos, que tiene trabajo para, o que se ha visto incluso en los datos del paro, que ha habido una bajada de parado mucho más grande que decir 57 en un mes, ¿no? Bueno, pues lo iremos viendo. En cualquier caso, ojalá, ¿no?, que se vaya confirmando esa mejoría en cuanto al volumen de trabajo en Ubrique. Hablando de lo que es el convenio y de la actualización de la tabla salarial, lo hemos venido informando. Ya saben que los salarios, tienen que actualizar con una subida del 2,6%, tanto este año como el próximo. Ese es el acuerdo al que se alcanzaba. Y bueno, pues dentro de ese acuerdo, además, se indicaba que una vez que saliera publicado en el BOP, lo que es esta actualización, bueno, pues tendrían de plazo un mes como máximo ya entonces los empresarios para esa actualización real de la nómina. Y por tanto estamos en ese plazo porque hace pocos días, bueno, pues a finales de mes, coincidiendo con el día del petaquero, ¿no? Paco me comentaba además, salía publicado en el BOP, ¿no? Mira, te comento para que la gente, va a hacer un poquito de memoria a la gente. Cuando el día 19 de abril de este mismo 2013 se firma el nuevo convenio para 2013-2014, se firmaba en ese acta una parte que decía: los atrasos serán abonados como plazo límite un mes después de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de las tablas salariales. durante todos estos meses, a partir del 19 de abril, bueno, pues hemos estado pendientes de cuándo salía esa publicación. Eso es un trámite que se encargó la Confederación de Empresarios de Cádiz a través de la Asociación En Pie de hacer registro donde hay que hacerlo. Y concretamente, y precisamente, el mismo día del petaquero, o sea, el 27 de mayo, sale publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las tablas salariales para el 2013 del convenio de marroquinería de la provincia de Cádiz. Por tanto, y según lo que se firmó por todas las partes aquel 19 de abril, los empresarios tienen como límite hasta el 27 de junio para pagar los atrasos, que ha supuesto la actualización de las tablas desde enero hasta junio, diríamos, o desde enero hasta el mes donde los empresarios empezaron a pagar las nuevas tablas. Y por tanto, todos los trabajadores y trabajadoras tienen que saber que hasta el día 27 de mayo, o sea, hasta final de este mes, o sea, hasta final de este mes de junio, no de mayo, que me he equivocado, pues todos los trabajadores tienen que percibir en una nómina lo que se ha firmado de aumento de las tablas con respecto al año 2012. Lo que siempre se ha llamado los atrasos, pues todos los trabajadores tienen que recibir una nómina en este mes de junio en concepto de atraso, y cada uno lo que le corresponda. Así que, bueno, si no se ha hecho hasta ahora, que en algún caso a lo mejor se ha hecho ya. Es posible que sea ya eso, no tanto el pago de los atrasos, pero sí la actualización. En algunos casos ya se ha hecho la actualización, pero lo que está claro es que según lo que firmamos, y es para cumplir todas las partes, en este mes de junio todos los trabajadores tienen que percibir lo que les suponga de atraso, ya sea dos meses, ya sean tres meses, o ya sean los seis primeros meses del año. Si no se ha hecho la actualización hasta ahora, pues todos los meses anteriores, desde enero... Desde enero 2013 hay una nueva tabla salarial que se firmó en el convenio, y por tanto eso está generando pues unos atrasos para todos los trabajadores y trabajadoras. Y en el caso de que los trabajadores no lo perciban, pues bueno, que sean conscientes de que la empresa pues se lo está quedando. La empresa, bueno, pues no de acuerdo con el trabajador, porque en la mayoría de los casos no hay acuerdo con el trabajador, sino que se los queda y ya está. Y el trabajador pues se queda callado. Lo que quiero decir que, bueno, que es un derecho que el trabajador tiene de actualización de tabla, de cobrar conforme a lo que se firma en convenio, y si no lo cobra, pues bueno, pues hay mecanismos para hacer al empresario que lo abone, que lo pague, pero después es el trabajador el que tiene la potestad de llevar esos mecanismos o no llevarlos. ¿Qué mecanismos hay? Hombre, el mecanismo. Me imagino, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que si hay casos en que el empresario no paga, pues no, pues decírselo bien a bien, y si no, lo tenemos la denuncia por parte del trabajador de los débitos que pueda contraer el empresario con el trabajador. Es que muchas veces te enteras de situaciones en empresa concreta o en trabajadores concretos o en empresarios concretos que, bueno, dices, bueno, pero si ese empresario hace este tipo de acciones es porque hay trabajadores o trabajadoras que se lo permiten que lo hagan, ¿no? Y no solamente hablando de atrasos, que es lo que estamos hablando ahora, sino en otro tipo de acciones, de cobrar menos en nómina de lo que se firma, de los finiquitos. O sea, hay, en algunos casos, barbaridades, pero siempre y cuando sean los trabajadores o trabajadoras los que le permitan hacer esta serie de... no sé cómo calificarlo, pues bueno, pues después dónde vas a quejarte si tú no eres el que te queja cuando tú eres el afectado, ¿no? Lo que pasa es que todo ello en una situación complicada, además. No, y ese aprovechamiento de esa situación complicada es la que existe ahora, a nivel general. Bueno, pues, por cierto, la media, no sé si la habéis calculado, de la actualización, entre 20 y 30 euros para cada trabajador, más o menos puede suponer. Lo calculé en su momento, pero no me acuerdo cuánto suponía. Pues estamos hablando de un sueldo medio de 1.000 euros, 1.000 y algo. No lo calculé en su momento, pero no me he traído ese... Es que incluso no me he traído ni la tabla. para poderlo calcular. El 2,6 de un sueldo de 1.000 euros serían 26 euros, si no me equivoco. Pues en ese, estaríamos hablando en esa de... media puede estar mensual. Mensual. Pues es un poco lo que en principio... Que no estamos hablando de cantidades muy grandes, vamos. No son cantidades exorbitadas. Por tanto, dependiendo, ¿no?, de lo que cada trabajador perciba, pero en ese margen, veintitantos, treinta y tantos, ahí debe andar esa actualización que debe abonarse de más, por tanto, en la nómina desde enero. Desde enero, el 1 de enero hasta, bueno, pues donde haya quedado lo que diríamos la actualización. En el peor de los casos, 6 meses, de enero a junio. Pues ahí está ese recordatorio, teniendo en cuenta además que la publicación de esas tablas nuevas salariales en el sector de la marroquinería en la provincia de Cádiz ya fueron publicadas el 27 de mayo en el boletín oficial de la provincia. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese apunte también. Veremos qué ocurre en este mes de junio y esperemos que, ojalá que siga esa tendencia. En principio, cada año suele ser así. Y bueno, pues esperemos que siga así y todos los meses posible más, del descenso del paro. Es la tónica de todos los meses de mayo y todos los meses de junio, la bajada del paro, y lo que esperamos es que en esta ocasión, de este año 2013, sea más grande que en otros años anteriores, y bueno, y podamos estar hablando de una bajada mucho más grande porcentualmente de trabajadores que están encontrando empleo. Pues estaremos atentos a esa nueva cifra. Paco Rubio, como siempre, muchísimas gracias por traernos todos estos datos. Gracias a vosotros.